47 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones. Actualidad local, actualidad que pasa no solo en Ubrique, sino en toda la zona, en todo el país, además, por las lluvias, que en nuestro caso, bueno, pues junto al trasvase Guadiaro Majaceite, por ejemplo, van a contribuir a que, o han contribuido a que, el pantano de los Hurones esté ahora mismo a casi el 92% de su capacidad. Son 124 hectómetros cúbicos de los 135, que es su máximo. Y la verdad es que el salto ha sido sorprendente. En enero estaba, bueno, pues a un 26% de su capacidad y, bueno, pues ha aumentado más un en torno a un 60%, algo más incluso, para alcanzar, como decimos, casi su tope máximo, lo que por razones de seguridad y más en previsión, ¿no?, de las lluvias que se van a producir en estos días, provoca que dentro de unos minutos, a las 12 en concreto, informaba la Delegación Territorial de Medio Ambiente, se vayan a abrir las compuertas de los Hurones para que ese agua se derive hacia el pantano de Guadalcacín. Esta es sin duda la nota positiva, el hecho de que, bueno, pues esa necesidad de agua que existía se está cubriendo con estas lluvias. La parte negativa en nuestro entorno, sin duda, de nuevo los daños causados por el trasvase en muchas fincas del entorno. De todo ello vamos a conversar durante los próximos minutos con Pepe Arroyo, como saben, coordinador de Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, que ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya decimos, cara y cruz, la que nos dejan estas lluvias, esas precipitaciones, positiva evidentemente, en muchos ámbitos, para el campo, para esas reservas de agua, pero también es cierto que la Asociación de Vecinos del Río Ubrique puede confirmar, ¿no?, esos daños importantes que se han producido en todo el cauce. Sí, han sido 15 días extraordinarios. Llevamos esta quincena. El día 1 fue cuando empezaron a llover, precipitaciones bajas, y ya a partir de 2 y del 3 tenemos pico que bueno, que nos ha llevado pues a récord, como el de Grazalema, que ha caído una cantidad de agua extraordinaria en lo que es el macizo o en el entorno de la Sierra de Grazalema, y evidentemente también por la zona de Ubrique y en la zona de Montejaque, Benaoján, el valle, más o menos, los receptores del terreno receptor de la cuenca, tanto del Guadiaro como del Guadarete, Majaceite y Río Ubrique, ¿no? Entonces, si digamos, ha sido una oportunidad muy buena para el campo. No ha habido daños en el campo, además el carácter de nuestra sierra cártico ha hecho que todos los acuíferos bueno, pues exploten. La zona de Grazalema, tuve la oportunidad de subir allá arriba para ver las urgencias, cómo salía el agua de allí. Entonces son situaciones que se dan periódicamente, cada 8 o 9 años, cíclicas, y entonces, bueno, pues por lo menos podemos garantizar que el acuífero está totalmente lleno, es decir, garantiza el agua en todos los nacimientos y manantiales de la sierra, y un aporte continuo. Se está dando circunstancias extraordinarias, como por ejemplo el embalse de Montejaque, que está cubierto cuando es el agua que está entrando en hundidero para salir a Gato y de Gato al Guadiaro, situaciones, digamos, que desde hacía años pues no se tenía. Evidentemente, lo positivo al campo, que está tan encharca, tan lleno de agua, que bueno, todo el mundo está contento, entre comillas, porque ya también hay problemas para la ganadería. Y ello lleva, bueno, que tenemos los embalses, que como todos bien han dicho, bueno, pues están a cota, que si no a la media de los últimos 10 años, sí, con la garantía de que por lo menos el plan de sequía que se iba a presentar precisamente hace 7 días, pues ha quedado aplazado. Y bueno, pues nos garantiza que de 3 años, sobre 3 años, no vamos a tener problemas ninguno de abastecimiento humano, ni se entiende que para las tierras de regadío que tenemos en la provincia de Cádiz. En los Hurones, la verdad es que el salto ha sido tremendo, porque decíamos en enero, el día 5 fue el momento en el que más bajo ha estado por el momento, y más bajo va a estar ya, claro, en lo que es este año hidrológico que empezaba en octubre. Bueno, pues el 5 de enero llegó a solo el 26,72% de su capacidad. Después, bueno, llegaron una lluvia, llegó al 28. Hace 2 semanas, en realidad, no estaba ni a la mitad de todavía el pantano. Y bueno, pues desde entonces para acá el incremento ha sido espectacular. Sí, ha sido continuo, porque tan pronto la recarga de los acuíferos ha sido así, la tierra está empantanada, cualquier gota que caiga ya directamente va a las cuencas receptoras, digamos, de los Hurones. También tenemos que los Hurones es un embalse mediano, es decir, si alguien mira los datos que aporta la Consejería de Medio Ambiente, pues vemos que el salto ha sido cualitativo en el embalse de los Hurones, pero sin embargo el más importante, que tiene 800 hectómetros cúbicos, que es el de Guadalcacín, apenas se ha notado. ¿Por qué? Porque la cuenca alta es donde está el embalse de los Hurones y toda el agua ha ido aquí, además por ley, y cuando se hizo el trasvase o se constituyó la ley del trasvase y la creación de este, lo primero que se tenía que llenar al máximo, digamos, con la cota de seguridad, que está sobre el 95%, tiene que llenarse primero el embalse, porque es abastecimiento para la industria, y luego el resto, digamos, pasaría a Guadalcacín, que se entiende que es solamente, digamos, ya para el regadío y también para la planta eléctrica que hay en Arcón. Todo esto, bueno, pues positivo, porque primero tranquiliza a los ciudadanos en general, porque todo el mundo se ve afectado cuando dice sequía. No garantiza, digamos, estos 3 años, y en Ubrique tenemos pues un hecho particular, que el trasvase lo tenemos en todo el territorio, y mientras en algunos sitios puntualmente se puede haber dado un desbordamiento, aquí no es solamente desbordamiento, aquí ha ocasionado un daño en lo que hasta la misma ley del trasvase y el proyecto del trasvase reconoce, que es un canal del trasvase desde la desembocadura en Barría hasta los Hurones, que los daños han sido muy cuantiosos en distintos puntos, y estamos desde la asociación ahora mismo en una situación de trabajo continuo en lo que nos permite el tiempo para tomar todos los datos. Bueno, para ir primero a hacer una valoración y un análisis de la situación, llegaremos a las conclusiones, pero previamente, y tengo que decir que la relación que se ha tenido, cosa que antes no ocurría, con el responsable del trasvase ha sido permanente, no digamos en la línea o con toda la información que nosotros necesitábamos, porque entendemos que su obligación es pues trasvasar el máximo de agua posible, pero también hemos estado directamente en contacto con Dominio Público Hidráulico, porque evidentemente este trasvase daña a lo que es el dominio, a lo que es los márgenes del río, lo que entendemos que es no solamente ya el bazo del embalse, sino del río, del arroyo, sino también toda la cuenca o todo el máximo de llenado que puede tener ese río o el arroyo, y también la zona de servidumbre, que son 5 metros a la izquierda y a la derecha, tienen ellos una obligación de control y de conservación medioambiental y también de daño. Y luego ha quedado expuesto, en los datos que ya hemos tenido, pues un montón de fincas privadas, que evidentemente volvemos a una situación muy parecida, similar a la que tuvimos en 2009-2010, que hizo que se constituyera la plataforma, posteriormente la asociación, y que hemos avanzado bastante, pero nos vemos ahora mismo en una situación de decepción, porque los daños creíamos que en algunos puntos no se iban a reproducir y que se había tomado conciencia de la importancia de conservar el entorno pues del río Ubrique, del arroyo Barrieta, que ahora mismo está en una situación de caos, con situaciones, yo diría, hasta de irresponsabilidad. Estamos recabando datos, se han mandado escritos a la delegación territorial, también al jefe de explotación del trasvase. Sabemos que se están haciendo gestiones para que visiten, porque entendemos que ese análisis, después de los informes, el del INARIA y del compromiso que tenían ellos, unas actuaciones, queremos no partir de cero, pero sí la valoración que se haga ahora y tener conocimiento de qué actuaciones se quiere hacer, porque la anteriormente realizada en obras de emergencia han sido caóticas, en el sentido de que ni solucionaron el problema y además han favorecido que se produzcan los daños en otro sitio, ¿no? Eso en general, la exposición general que estamos haciendo ahora mismo, que estamos yendo al campo cada vez que podemos, que nos deja la lluvia, y también entrando en sitios que es difícil entrar porque hay caminos cortados. Estoy hablando que los accesos son difíciles, ¿sí? Vamos con datos. Esto sería un cálculo, pero parece que en torno a 10 hectómetros cúbicos han podido trasvasarse estos días hasta el pantano de los Hurones, ¿no? Sí, eso puede parecer poco en relación a lo que ha recibido, digamos, el embalse de los Hurones. Si decimos que antes tenía sobre 30 y tanto y ahora estamos en 110, pero tened en cuenta, o hay que tener en cuenta, de que ahora mismo en el embalse de los Hurones están entrando los aportes naturales del río del Bosque Benamahoma, que es un río importante, el de Tabina, que sabemos que ha habido años, y el aporte natural que sería del río Dubrique, del arroyo de Barida, ¿cuánto supone, que tanto por ciento supone este 10 hectómetros cúbicos? Pues sobre todo en lo que a nosotros nos concierne, y que de daño puede ser de un 50% cuanto natural sobre el aporte. Hay un dato que a nosotros nos preocupa muchísimo. Ha habido, y una referencia que casi todo el mundo puede ver, y además que está muy molesto y además preocupado, porque menos mal que no pasaba nadie, que lo tenemos cerca, que es el Camino del Naranjal. Hay un día, que es el día 5, que hay un desbordamiento en este punto de unos 50 centímetros sobre el Naranjal. Bueno, quedó bastante impracticable, con daño, y en el punto de referencia que tenemos nosotros, pues llegó casi a un metro lo que es el puente de los Cuatro Ojos, que tiene allí una boya para saber, en ese momento pasó un metro de altura. El metro mucho o poco, no, hay que pensar que el metro en este punto del arroyo pues bastante ancho, por lo tanto, cuando se estrecha, cuando entra en la zona del enriadero, los daños mayor, porque seguramente no tenemos un punto de un metro, sino puede ser hasta de más. Pero es que unos días más tarde, el día 8, porque ahí ha estado abriendo, hemos conseguido que no se abra siempre, pero no sé por qué circunstancia, con el embalse abierto se llegó a un 80, y creemos, y por la fotografía y los datos que tenemos, pues que a un 80 en el puente de los Cuatro Ojos. Sí, lo que serían más de 2 metros en la zona del Naranjal. Bueno, esto es una locura, si llega a pasar un coche o llega a pasar una persona, seguramente fue por la mañana madrugada, hubiera sido un desastre. Estas cosas tienen que estar controladas y no se puede decir agua vas y qué aporte es el que es natural de la garganta de Barrida y también de Garciago, Garroto, sino de que si el trasvase estaba a la compuerta alta y viene una cantidad de agua importante en el aliviadero que tienen allí en la embocadura en corte, bueno, pues aquí podría haber llegado una cantidad importante que no tenemos capacidad de saber cuánta agua pasó en ese momento, porque algunos sensores que estaban antes operativos y públicos ahora mismo no se tienen. Entonces a nosotros nos preocupa una situación que, si bien es necesario que la explotación del trasvase llegue a satisfacer las demandas de la población y demás, pues no puede estar en contra, digamos, de la conservación del entorno, de poner en riesgo la población de Ubrique y también a todas las propiedades que tenemos por aquí. La situación, no voy a decir dramática, aunque ha habido daño a animales, sino la situación ahora mismo es que no se sabe, no sabemos qué hacer todavía ante la situación que se ha provocado o que tenemos en el río. Estamos en una situación que se informe, y digo, las relaciones, llevarlas bien, estamos en contacto permanente, es decir, fluido, por lo menos se habla, se responden a escrito o a los mensajes que se le manda, pero ahora mismo estamos que no sabemos si el informe que estamos realizando va a terminar, digamos, en un acuerdo y en el desarrollo del punto, digamos, de lo que se quiera hacer con respecto al trasvase de explotación, es decir, esa famosa comisión de explotación, que por cierto no está constituida, o va a terminar en el juzgado en una demanda, digamos, de daño, porque entendemos que no tenemos garantía de que por la voluntad o por las gestiones que estamos haciendo, digamos, la administración sea consciente de cuál es la situación real y si están cumpliendo. Y digo que no, porque si hemos hablado aquí de cosas como la comisión de explotación, que hemos pedido estar, bueno, es que la comisión ni siquiera está constituida, están discutiendo el decreto cuándo va a ser. Y bueno, esto, y se está diciendo que hay un canon, pero el canon lo está alguien decidiendo sin contar con nadie, y las actuaciones las deciden 4 o 5. No voy a decir que los técnicos no tengan razón, pero ahora mismo nosotros tenemos argumentos suficientes de lo que se hizo en Ubrique, no te voy a decir que para echarlo a todo, pero tengo que decir que seguramente no se está trabajando de la manera que se tiene que trabajar, en la responsabilidad que se tiene, en la gestión, en la explotación de un recurso económico, que también es necesario, pero nos tiene en una situación que no sabemos qué hacer, y ahora es el punto último ya que hemos llegado a esta decisión. Son muchísimas de las personas que están llamando y que estamos preocupados, pero que nosotros estamos en la reflexión y en la necesidad de hacer las actuaciones que consideremos oportunas. Habéis recibido en estos días muchas llamadas, muchas personas, digo, por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Quería preguntarte por los principales daños que habéis detectado en estos días, aunque todavía estáis en ello, ¿no? Sí, primero estamos haciendo una apreciación, una valoración, un análisis, digamos, con los datos que estamos teniendo, y la conclusión la vamos a dejar para más tarde cuando podamos entrar en todo. Pero entrando, o sea, haciendo una valoración o una exposición de cuál es la situación, desde la embocadura para abajo hay un tramo que siempre ha estado bien conservado, que es desde la embocadura hasta Charco Mariana. Ahí ha habido desprendimiento de roca, bueno, como un 600 de grande, es decir, que han ido al cauce, que se han desprendido de los márgenes, vegetación que se han ido, chopos y árboles que han caído, que van a crear pantanetas, no sabemos cómo está aquello porque ha sido imposible entrar. Pero la fotografía que hemos hecho, evidentemente estamos viendo que los márgenes naturales, los que llevan cientos, miles de años ahí, bueno, pues está ahora mismo en una situación de ocasionar pantanetas, de crear otra vez situaciones que río abajo, pues nos va a hacer mucho más daño, porque estamos hablando de la cabecera de lo que sería el canal del trasvase. En un tramo como Charco Mariana, que se trabajó y desde aquí hasta el puente del Realejo, bueno, el camino está cortado. Aquí se actuó y se protegió el margen derecho, pero el izquierdo está a punto de cortarse y está a unos 70 centímetros, cuando antes había 12 centímetros desde el cauce hasta allí. Si esto se corta, los corrimientos que va a haber de las fincas colindantes va a hacer, pero no, nadie va a poder ir andando desde el matadero, ya no puede, porque está cortado en la parte de abajo donde está la finca de Borque. Una situación, la parte de enfrente, pues también es verdad que se protegió, pero hay un efecto rebote porque se quitó material y no se puso en el adecuado, que el otro camino que está en el margen derecho también se ha cortado, tiene daño, y bueno, nos vemos que este tramo es que mejor no haber hecho nada en su momento, pensamos, sí, se debe haber hecho y se hizo, pero no lo que se debería, porque seguramente por falta de conocimiento, porque se improvisó, porque por falta de recursos en la inversión que se hizo, pues se hizo lo que se pudo hacer y fue insuficiente. Entonces, ¿ese sería el peor tramo? Este es uno de los tramos, digamos, que te hace más de reflexionar porque se trabajó, digamos, ¿no? Luego nos venimos para abajo y hay algunos puntos que no, porque se abre la zona de la Vega, siempre hay unos desbordamientos, los daños están más localizados, más pequeños. Está este desbordamiento y también no hay daño en la zona del enriadero, aunque sí puntualmente hay algún desprendimiento. El problema está de que parte de esa roca trasladada en el lugar pueda crear pantaneta. Hay un tramo que no tenemos suficientemente estudiado, pero nos dicen dos vecinos que sí hay daño, que es desde el puente del matadero hasta la depuradora. Ahí hay dos, tres, nos dicen, y entonces a falta de acercarnos, de entrar, que la única manera de entrar es por el cauce del río, y claro, no tiene... No se puede entrar o por una finca particular, y además ha estado lloviendo. Luego, un punto que nos hace ver la fuerza del agua y el nivel de agua que tuvo que pasar aquí, y que la infraestructura tiene que estar dotada y controlar el nivel del trasvase, que si hay que cerrarlo en ese momento automáticamente con los sensores adecuados, es que lo que se hizo por abajo, y se hizo una, no escollera, sino el material de acarreo se puso, que en la entrada, en la vía pecuaria, y allí tiene una parcela, lo utilizamos como referente, que es de Pepe Gómez, bueno, pues que eso se ha llevado todo. Es que tú ves que se instaló aquí un montón de material, que en un principio fue suficiente, pero cuando el trasvase tuvo ese pico que estamos hablando, pues lo llevó todo por delante. Ese pico fue el que perjudicó tanto que no se ha vuelto a la situación anterior, pero un 50% está dañado. Y de aquí para abajo nos ha sorprendido la fuerza del agua y las situaciones que hay que tener muy en cuenta, que todo este material que aquí se ha cogido, 3 kilómetros más abajo se ha depositado, digamos, en dos sitios, que ha hecho que el río Ubrique, en vez de estar yendo, tenía dos brazos en un par de puntos que tiraba a la izquierda y a la derecha, erosionando finca privada y los márgenes a la izquierda y a la derecha, ahora se ha desviado a la derecha, y los daños que está haciendo es que en la parte, digamos, más angosta, en la parte que tiene los taludes más pronunciados, es que se va a ir a sierra, porque se está comiendo toda la base de esa ladera. Eso, pues evidentemente, hay que actuar con urgencia. ¿Y qué hacemos si hay un agua natural, si hay un trasvase, si todo el mundo quiere que el trasvase para la sequía? Pero la situación en este caso no es ya un patrimonio que natural, que en este caso es una vía pecuaria, sino es que ya está cortada totalmente. Si estaba antes, ahora en un tramo de 200 metros se ha ido más todavía. Y luego más abajo, en un punto que es problemático, porque en los reculajes de los ríos, los embalses se van a los acarreos, es donde ya en la zona llana, que es la entrada del pantano, la zona de la Valle de Cera, pues todo este material que se ha llevado de la zona de la depuradora, toda se está ubicando a la entrada del embalse, porque ya el embalse tenía agua y ya frenaba el agua, entonces las piedras están allí. Lo que vamos a tener es una isleta que ya en la apreciación que tenemos sobre el talud, que antes estaba bien, bueno, antes en el 2009, que ha ido corriendo hacia el Lallecer, al talud que está allí, bueno, pues es que el río ya va por el lado derecho. Es decir, cada vez hace un brazo y se está yendo, digamos, a los terrenos vírgenes, a la zona donde hay depositados menos estos bolos, pues no digo materia de acarreo, estoy hablando de piedras que pueden tener 15 o 20 kilos. Entonces, esas piedras tienen una capacidad de retención o de quedarse en un lugar que no lo tiene la arena o los bolos pequeños, las piedras pequeñas. Y esto hay que estudiarlo lo antes posible, pues para ver qué se hace de emergencia, que es lo que la primera prioridad, y para eso está mandado el escrito, que lo antes posible, porque si es una actuación que no queremos que se metan camiones, todos los camiones llevando ese material, no sobra nada, lo que hay que ubicarlo en los sitios para protección. Pero, y luego a estudiar exactamente lo que dice el informe Linaria sobre los efectos del trasvase y las actuaciones que se tienen previstas, y corregir o modificar aquellas que se consideren, pero ya no puede haber ya más situaciones de decir, a ver qué hacemos. No, ahora se tienen todos los datos. Hace 9 años ocurrió lo que ocurrió y hubo daño. No hemos estado moviendo en los últimos años desde la asociación, aportando informes, realizando informes que no han dado la razón que generó ese informe de una empresa independiente de la consejería, evidentemente influida por los técnicos que habían hecho las obras, pero en un principio, como recogió casi todo lo que decíamos, pues bien, que eso se quería hacer este verano, iniciarse, que había un aporte que iba a hacer con el canon, que ya no iba a hacer los dineros estos que vienen a dominio público hidráulico para toda la provincia, que es una cantidad insuficiente, 150.000 euros para toda la provincia, que aunque haga dos actuaciones en Jerez y en el campo de Gibraltar, aquí vino 60, 70.000 euros, ¿no? Ya estamos hablando de una infraestructura de mantenimiento para la explotación, y lo tiene que llevar la Dirección General de Infraestructura y Explotación de Agua. No hay otra cosa, es decir, quien se beneficia del agua a través del canon tiene que pagar el costo de conservación y de mantenimiento de la conservación, en este caso, el mantenimiento del túnel, de lo que es el embalse. Entonces estamos en ello, pero ahora mismo la situación es crítica, y algunas de las fotos que te he mandado, pero hay algunas que son mucho más espectaculares. Estamos en una situación, digamos, muy triste, pero no estamos ahora mismo diciendo se tira toalla, no, estamos insistiendo, y esta va a ser definitivo, que como antes dije, o la Junta de Andalucía toma conciencia de cuál es la realidad del río y del arroyo, o nosotros vamos ya a hacer las denuncias, a hacer las demandas correspondientes, porque no, la situación está no solamente daños medioambientales a propietarios, sino también en qué camino que la gente puede estar transitando, te puede llegar que de pronto te lleve una tromba de agua, de un metro de agua, y tú no sabes dónde esconderte, porque son caminos públicos y el del Naranjal es uno de ellos. Recordemos que los Hurones abastece a 17 municipios de nuestra provincia, a la base naval de Rota, al arsenal de la Carraca en San Fernando, o sea que es un elemento fundamental, que una tubería, entre comillas, podemos decir, ¿no?, pasa por nuestro municipio, que sería ese trasvase, ¿no?, que se utiliza de vez en cuando, y que ahí se están produciendo daños. Así que es algo, desde luego, una infraestructura fundamental para la provincia, bueno, pues que se cuide, y es lo que solicitáis, ¿no?, y que se controle como debe, ¿no? Claro, es que esto, lo que dice Pepe, parece que sabe mucho, o se dicen cosas que luego no se cumplen. Bueno, esto es que empecemos desde los principios del trasvase. Cuando el trasvase, digamos, se quería hacer Ubrique, alguien nos decía que era muy insensible, hacía la gente que necesitaba agua hacia el desarrollo turístico y demás, ¿no? Si era una explotación suficiente, si era una instalación que había que hacer, pues mira, se hace, era una obra en beneficio de la provincia. Pero inmediatamente, mientras que en el campo de Gibraltar mis compañeros de Agadén se movían y consiguieron participar desde un principio, ya han podido estar desde el principio en la comisión de explotación, que funcionaba cuando dependía directamente del Ministerio o de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Allí se ha conseguido unos dineros que las cantidades son muy importantes, 400.000 euros puede ser un año, infraestructura pues para arreglo de camino, para regadío, pues para abastecer de agua a Jimena o a San Martín del Tesorillo. Es decir, es un dinero porque se convenció entonces de que había un prejuicio para la zona del campo de Gibraltar. Aquí algunos nos vimos solos, pues solo, y cuando digo solo, y muchos vecinos presionados, pues mira, es que tú eres muy malo, que tampoco quieres, no haga caso a los ecologistas y demás. La situación está que entonces se aceptó una ley injusta para el término municipal de Ubrique, no se condicionó. Hay un informe que más de una vez he hecho referencia a él, donde un ingeniero pues dicen que la avenida en el Guadiaro no van a coincidir con la del Barrido, por lo tanto no es necesario ninguna medida correctora complementaria en la zona de Río de Ubrique y de Barrido. Poco tiempo, ellos dicen una prueba, no fue una prueba, que no tenía ni puerta, vino una cantidad de agua que fue la que provocó que donde se dijo no, 1.500 millones para unas instalaciones en la zona de allí, en la embocadura, que garantizara que no entrara el agua como quería o como quisiera. Y entonces aquí en Ubrique pues se puso unos sensores, que por cierto han desaparecido sensores aquí y allí. Yo no sé ahora mismo cómo se cubica, cómo se sabe qué tipo de aforo pasa, porque antes era público y ahora no era público. Entonces tiene que venir una avenida, una situación como la que vino desgraciadamente hace en el 2009-2010, y ahora nos encontramos en que se ha tenido que convencer por parte de vecinos y de personas bien interesadas en los pasos y en los daños que hay, porque se negaban ellos a reconocer que su trasvase como iba a hacer daño. Hoy ya hay un documento que dice hace daño. Y en esta comprensión ante situación, y ahora nos encontramos que ni tenemos comisión de explotación, ni hay representación, se decide en no sé qué despacho, no sé qué ingeniero, que a lo mejor ya el ingeniero o el técnico responsable ya no está y tiene otra competencia, que llega un técnico nuevo, que espérate que yo me entere cómo funciona esto, y mientras todo el mundo mirando para un lado y para otro cómo funciona, y algunos asumiendo responsabilidades que entendemos que son difíciles porque nos falta información, nos falta conocimiento, y nosotros lo que tenemos es una cosa tan sencilla, es lo que percibimos, lo que podemos denunciar, lo que decimos que esto está ocurriendo y tenemos la obligación de denunciar. Pero si nos encontramos en la situación esa de impotencia, de que para mañana, es que el mañana a lo mejor estamos algunos que ya no estamos aquí, segundo es que se justificará de alguna manera, y nosotros estamos ahora ya determinados a que es la última, digamos la última en el sentido que seguramente la justicia tendrá que conocer esto. Ahora no iremos simplemente como la vez anterior que presentamos una con cierta información que fue rebatida, claro, evidentemente, nosotros aportábamos hecho de campo, pero los ingenieros se encargaron que no era para tanto y que no era así. Ahora ya no, ahora tenemos los elementos suficientes como para denunciar la situación que está, que no solamente se dice, no, es que de los vecinos que tienen, no, primero son propietarios, son personas que tienen su finca, hay personas que no pueden ir a su finca, es decir, que se quedan aislados porque la pasarela se la llevó, hay personas que no pueden poner alambrada porque se la lleva el agua. Aquí lo único que está disfrutando ahora mismo son los que se tiran en piragüe y en callar para arriba y para abajo, y que encima denuncian a los vecinos porque un alambre ha caído y se puede cortar. Entonces eso se denuncia. Y ahora, ¿qué hacemos, digamos, a partir de esta situación? Bueno, para que esto se solucione, ¿no? Así que denunciar los daños que de nuevo se han producido, solicitáis actuaciones de emergencia y sobre todo pedís más control, tanto en el aviso, cuando se va a poner en marcha el trasvase, como sobre la propia gestión y el uso, ¿no? Sí, pero que está en un paquete, es decir, no, el escrito que le mandamos el lunes, y se podía haber mandado antes, lo que antes había una relación directa de correo electrónico y contactos telefónicos bastante. Cuando llegamos a la situación, que tenemos esa información importante en 10 días que está pasando, y sobre todo el pico de agua que llegó aquí, aquí hay algo más grave y queremos funcionar. ¿Cuánto? Cotejamos información, situaciones como antes, vemos de daño y vemos todo esto, es cuando ya pasamos a formalizar a través de escrito, pues ante el delegado provincial, ante los técnicos responsables, tanto de una dirección como de la otra, exponiendo cuál es la situación y exigiéndole Bueno, es que algunos seremos tontos que estamos río arriba y río abajo con la cámara sacando fotos y llenos de barro, pero es que yo no he visto a ninguno de ellos metiéndose ahí en el río viendo cómo está. Lo primero que tienen que hacer ellos es un informe, y no hacen informe. Ha venido un guarda de río que vino desde el coche, estuvo mirando así desde lejos y se fue. Y ha habido dos personas dependientes, digamos, de la presa de Zahara de la Sierra, que vienen a ojímetro a decir cuánta agua lleva. Mire usted que esto no es de ojímetro a decir que me parece. Esto es cuestión de aportar datos y ni fotografía, ni datos, ni un ingeniero que diga cuál es la situación y hacer una valoración en un principio, pues, y un análisis para decir, bueno, pues esto parece ser con esto. Entonces, lo que hemos mandado primero que vengan y que nosotros le acompañamos. ¿Confirmación que van a venir? Pues no. ¿Confirmación que nosotros vamos ya hasta el final y que vamos a presentar la denuncia y entre ellos diremos que aquí no ha aparecido ni Dios? Seguro que sí. Porque es una situación que indigna, porque hay muchas personas llorando, personas que han perdido algún animal, personas que no pueden entrar en su finca, personas que han visto que sus árboles han perdido, personas que están asustadas porque ya lo demás arriba se ha caído y ahora viene por lo mío. Bueno, pues esa es la situación ahora mismo muy grave que tenemos, digamos, en el río de Ubrique y en el arroyo de Barrida. Aparte, que nos preocupa una barbaridad, eso que hemos hablado otras veces, de los sensores, del control automático, selectivo, para que los vecinos cuando pasemos por los sitios, pues sepamos que no va a pasar nada. Tiene que haber alerta, es un canal que está abierto, se está explotando. Lo que no puede ser, se ha ido el trasvase, que está bien puesto, que el ayuntamiento haya puesto allí para que no pase nadie. Bueno, es que tuvimos que llamar a nosotros que se pusiera. Mira, que ha llovido, que está esto aquí, llama que se ponga algo, porque no sabemos si dentro de una hora va a venir más agua, porque está todo ahora mismo a punto para que cualquier tromba de agua venga otra vez. Bueno, pues fue efectivo y se puso aquello. Pero nosotros no queremos que se impida el paso, lo que queremos que se arregle todas las situaciones que dan y tengamos ya un río Ubrique y un arroyo de Barrida, canal del trasvase, esté en las mayores condiciones de seguridad y de conservación medioambiental y que evite afecciones a las propiedades privadas, de manera que en un futuro, bueno, pues el trasvase sea algo que todos lo veamos que funcionaba, que estaba bien, el daño que hacía, pero ya con la infraestructura y las inversiones necesarias para que no ocurra nada, ¿no? Nos tenemos que quedar ya aquí con, bueno, una situación que de todas formas seguiremos abordando, Pepe. Estamos ya dentro del tiempo de la Escuela de Salud, así que nos vamos a quedar en este punto, pero ya decimos, con esos datos que les hemos aportado sobre los daños que de nuevo ha producido el trasvase. ¿Sí, Pepe? Sí, no, que cualquier persona. Vamos a ver, la asociación, hay miembros, nos reunimos todos los viernes en la sede de Tamala a las 8:30, que cualquier persona puede venir con una fotografía o hacer una consulta, que está abierto de 8:30 normalmente a 10 estamos abajo. Todos los viernes, es raro un viernes por una circunstancia que no nos reunamos y se reúne la directiva. Que aunque no está apuntada la asociación, que hay mucho que puede venir, luego es que la directiva recibe y más de uno me ha llamado, Pepe, me han dicho tal cosa. Por lo tanto, la directiva es receptora de todas aquellas situaciones por teléfono o por la calle. Y yo personalmente, por la calle, por teléfono, yendo a casa, para que me puedan decir aquello que sea necesario que conozcamos a alguno, pues para aportar al informe que estamos haciendo, que no nos molesta, sino simplemente es que mientras más información tengamos, mientras más datos podamos aportar, mejor podremos hacer las cosas. Han sido muchas decenas las personas que han llamado porque conocen que esta es la circunstancia y la situación en que nos encontramos, los que nos comprometimos con el trasvase, pero que sigamos todos, porque entre todos, evidentemente, vamos a hacer como más fuerza, pero sobre todo la información que podemos aportar al informe. Sí. Pues se queda la situación sobre esos daños producidos por el trasvase. En lo positivo, lo comentamos al principio, bueno, pues el hecho de que el pantano de los Hurones está a su máximo prácticamente, y eso va a hacer que, de hecho, desde hace unos minutos, a las 12 del mediodía, estaba previsto que se desembalsara, comenzara a desembalsarse agua, por motivos de seguridad, hacia el embalse de Guadalcacín. Pues, Pepe, seguiremos abordando estas cuestiones. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.